En esta ocasión, el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, quiere compartir con ustedes una situación bastante urgente, ya que la semana pasada nuevamente sufrió amenazas de muerte la defensora de derechos humanos, Margarita Guadalupe Martínez Martínez, defensora de derechos humanos, y que después de tener una plática con un funcionario de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue interceptada por unos sujetos armados, quienes la amenazaron de muerte, y además, a través de ella, mandaron una amenaza de muerte al director de este Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, a Diego Cadenas Gordillo, y a todos y todas los integrantes de este Centro de Derechos Humanos. Cabe recordar que Margarita Martínez y su familia tenía o cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que tiene una custodia policial para resguardar su vida, integridad y seguridad personal. Cabe destacar que el día que sufrió la amenaza, su guardia de seguridad desapareció del lugar, quedó indefensa, y esto llevó a que la pudieran amenazar de muerte y a pasar esa situación altamente peligrosa. Nosotros tenemos como antecedentes que, pues, en las últimas semanas ocurrieron diversos incidentes de seguridad en las cuales el personal de custodia que está a cargo de la integridad y seguridad personal de Margarita y su familia no ha cumplido de manera eficaz la implementación de las medidas cautelares. El último incidente ocurrió el 23 de noviembre por la noche, cuando de manera extraña hubo un corte de energía eléctrica en el domicilio de Margarita, por lo que las cámaras de seguridad dejaron de funcionar. Esto es muy importante señalar, ya que toda esta situación podría generarse, ya que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas el pasado 20 de noviembre determinó el ejercicio de acción penal en contra de servidores públicos a quienes se les imputa diversos delitos penales. Estos delitos, pues, pueden ser son estas personas las que resultan señaladas por la familia de Margarita y de Adolfo como los que están en las constantes amenazas y hostigamiento contra esta familia. Al enterarse, suponemos nosotros, que estas autoridades y estos funcionarios públicos de estas acciones que pueden traer acciones penales contra ellos, surge esta amenaza de muerte contra la familia y contra el Centro de Derechos Humanos. Es muy específica esta amenaza, ya que indican que el Centro de Derechos Humanos y Diego Cadenas es responsable y será responsable de la muerte de esta familia. Por eso, en voz de un compañero integrante de este Centro de Derechos Humanos, un poco nos platicará cuáles son las consecuencias de estas acciones. Pues bueno, es realmente preocupante que estos acontecimientos que le sucedió a la defensora de derechos humanos, Margarita Martínez, no solamente queden en las amenazas de muerte hacia ella y a su familia, sino también envían un mensaje bastante directo a los integrantes del Centro Fray Bartolomé de las Casas, de manera específica al director Diego Cadenas. Y resulta preocupante porque esto se da en un marco justamente cuando la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, aquí en México, hace público una actualización de su informe sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en México, en donde precisamente indica que esta actividad en México es una actividad de alto riesgo y que el Estado mexicano no cuenta con los mecanismos para la protección de los defensores de derechos humanos. Es más, días después de que la Comisión de Derechos, la Oficina del Alto Comisionado hizo público este informe, Gobernación indicó que quienes ponían en riesgo a los defensores era la delincuencia organizada, como una forma de deslindarse de toda responsabilidad en cuanto al ataque de las defensoras y defensores en México. Creo que es importante señalar a todo el público que el Estado tiene una responsabilidad en proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos, pero de manera también específica de las defensoras y defensores de derechos humanos, que con su actividad ayudan a promover respetar y proteger los derechos humanos en México. Como acabamos de escuchar, pues es muy preocupante. Este Centro de Derechos Humanos ha emitido una acción urgente que pueden encontrar en nuestra página www.fraiva.org.mx.